Bienvenidos a Headbangers on Radio, programa un toque raro porque no está el enano ni está Cui por motivo de fuerza mayor, ya sean personales o de estudio. Solo estamos Jesus. No, madre, diga la verdad, el enano no vino. Ustedes han visto que hubo muchos derrumbes y muchas cosas así. El enano, dentro de los quehaceres dentro de la semana es ir a hacer huecos, túneles, ¿verdad? Como todo enano. Pero si se vino la vara y le tapó la entrada, entonces no ha podido salir. Hermano, nos mandó por clave morse, nos mandó que está ahí encerrado. Tiene una estalactita metida en el culo, pero no se la quiere sacar, tío. Que va a hacer presión con los flinters, a ver si la rompe para que se quede adentro. Sí, sí. Sí, pero man, hoy solo el negro y yo. O sea, es mi sueño, el negro en mi cuarto solito. No, y vamos a arrancar de una vez, vamos a hacerlo bien rápido y potente el programa. Y es programa compartido para tanto Tico Sound como la 315 y el blog, porque me da chanta leer tanto y son muchas canciones. Compréndalo, es negro. Sí, no, ya mucha chanta. Además, yo también ando como mala semana. Bueno, primero vamos a empezar una vez a lo que es black metal melódico. Es una banda que se llama Old Man's Child. Es una banda de Oslo, Noruega. Vamos a contar la historia de la banda porque tiene algo en común. Dice que fue una banda formada en el 93 porque sus orígenes se remontan hacia el 83, cuando Galder Aldram Harder dice que miembro de la banda death metal y thrash metal Requiem, después de la banda Requiem cambió su nombre y ahí fue cuando formaron Old Man Child. Cabe decir de que, bueno, los que son un famoso fanático de Emu Burger, él es uno de los miembros de esta banda, y que antes había estado en esta banda Old Man's Child. Dice que el nombre de esta banda hace referencia al hijo del diablo. Su género es banda del black metal melódico, su periodo tiene 93 al presente. Sus miembros son, bueno, en ese momento dice que solamente Galder, porque como estaba en demo, ¿verdad? Pero en ese momento era él con Reno Kilderich, Jarder, Nicholas Barker, Jodal, Grimar, Meknok, Tony Kirkemo, Gonde, y un hombre puño nombrecitos polacos más hediondos, Jim Hobart, Stian Astor y Peter Wildor. La canción que vamos a escuchar se llama War of. Ah, oh, no la veo, el nombre. ¿Cuál nombre viene ahí? War of Fidelity. Y la otra banda que vamos a escuchar se llama Vader, como Dark Vader, pero no es. Parecido, pero no igual. Parecido, pero no igual. Es una banda también de eso es de Polonia, de Olsztyn, formada en 1983. Dice que inicialmente su género era definido como heavy metal, pero después del 85 se convirtieron en thrash metal y con los años fueron transformándose a lo que es death metal. Sus miembros son Björn Wiksarek, Naurisi Stefanovic, Sirbjan Novak y Darius Brodzowski. Y Putuche y compañía. La canción que vamos a escuchar se llama Dark Heart, Corazón Oscuro, del disco Necrópolis. Vamos con esas dos canciones. Ajá. La costumbre, man. Sí, es que usualmente no grabamos, sí. Yeah. Bueno, ahí teníamos a la banda Vader, sí, con la canción Dark Heart, y a Old Man Child con la canción War of Fidelity. Esta banda Vader, que no la conocía, ahora que estaba buscando canciones, fue que descubrí ese disco. Necrópolis está demasiado bueno. Demasiado bueno, y ya, les recomiendo que lo usen. Se llama Necrópolis, creo que es de 96. Y hablamos con la segundo bloque que fue a hablar. Ma, yo para el segundo bloque busqué piezas más que todo conocidillas, para que no digan, ma, es que siempre ponen grupos así como de que nadie conoce. No, no, ma, no, no es que la vara y sí, no, porque a veces no suena muy bien, ma, es que usted escuchaba a veces los grupos que trae Cuido, ¿no? Entonces, la hora es para que ya la gente, no sé, no cambie el programa. La hora es, voy a poner Saratoga, que es una banda española de heavy metal. Empezaba en el 92 por el ex bajista de New y Barón Rojo, conocido como Nico del Hierro. El único que permanece en la alineación titular de hoy en día, dijo un mae. Ya con el cantante nuevo Tete Novoa y el baterista Tony. Ah, no, Andy. Suave, ya me enredé, weón. Bueno, la verdad es que sí. Y la pieza que voy a poner desde la toca es Ojos de Ira, del nuevo disco. Y... ah, no, más, el disco de Necrópolis es del 2009. Del 2009, dice el negro, que Necrópolis. Madre, Santoque. Es que se me enredaron los nombres. Ah, sí, sí. Andy es el baterista. Sí, sí, sí. Bueno, y... de segunda banda que voy a poner... es Black Sabbath, más conocida no puede ser. Es una banda inglesa de heavy metal, prácticamente precursora del heavy metal. O sea, es Black Sabbath, es Black Sabbath. Y la pieza que vamos a escuchar de Black Sabbath sería Black Sabbath, ya, de los primeros discos. Entonces, pongan atención a estas piezas. Vamos con las canciones. Ahí teníamos Black Sabbath de Black Sabbath y teníamos Saratoga con la canción, no sé, ¿cuál canción era, mae? ¿Quién? Saratoga, Ojos de Ira. Bueno, ahora vamos con las baladas. No, una de las baladas la puse yo y la otra la puso Cui. Lastimosamente que Cui no esté, siempre la está cagando. No. Nada más con ahora que viene Rhapsody, era Costa Rica, vamos a poner una balada. Bueno, vamos a hablar rápidamente del grupo. Es una banda de power metal sinfónico procedente de la ciudad de Trieste, Italia. En 1923, creada por Luca Turilli, guitarrista, y Alex Staropoli, teclista, como dice Cui, tecladista, aquí en el área de América. La canción que vamos a escuchar se llama Winds of Destiny, ¿es, mae? Sí, Winds of Destiny. Y la otra canción que vamos a escuchar es... es de la banda Darkham. No me digan de dónde la sacó, Cui, porque no sé, mae. Hasta encontrar así ya información, no. Ya, dice que se remonta a finales de 2004. Es una banda leonesa donde los guitarristas Diego Saelices y Carlos Fernández la crearon, pero con el nombre Efemeral, reclutando el resto de componentes necesarios. A finales de 2005 se produce un cambio en la formación y toman la decisión de cambiar de nombre a banda Sibelius. No sé dónde putas cambiaron de Sibelius a Darkham, pero así se llaman ahora. Y eso va, un momento. Y la canción que vamos a escuchar de Arkham es Rojo Amanecer. Vamos con las dos canciones. Sweet. Ahí tenemos a la banda Darkham o Darkham o puto sea de, con la canción Rojo Amanecer. Y ahora vamos con vale, que balada no la escuché mucho, hijo mío. Sí, bueno, por si sí, igual esa gente de Cui y lo que es el enano se han acostumbrado a poner canciones así que realmente, bueno, tal vez por la letra sí va a ser balada. Bueno, vamos por una banda, ya la puse un par de veces anteriormente, pero no importa, es una buena banda. Se llama Deep Purple, es una banda de rock formada en Hertfordshire, Inglaterra, en 1968, y que está considerada como una de las pioneras del heavy metal y del hard rock. Vamos a ver un poco la información. Los géneros son heavy metal, hard rock, arena rock y clásica, del 68 al 76, luego del 84 a la actualidad. Sus miembros son Ian Gillan, Steve Morse, Roger Glover, Don Air y Ian Pace. Sus antiguos miembros eran John Lord, Rod Evans, David Coverdale, Joe Lynn Turner, Richie Blackmore, Joe Satriani, Tommy Bowen, Nick Simper y Glenn Hughes. La canción que vamos a escuchar de esta banda, Deep Purple, es... no lo encuentro. Sabe. Aquí me tengo un enredo de canciones. Burn. La canción Burn, como quemada o quemar, de Deep Purple. Y la otra banda que vamos a escuchar se llama Mountain, como quieran pronunciarlo, sin la T. Así que es una banda americana de hard rock formada en Long Island, New York, en 1969. Sus géneros son el blues rock, el hard rock, Sus miembros son Leslie West, Corky Lang y Rev Jones. Y sus antiguos miembros eran Phoenix, Popolardi, Andy Smart, Steve Knight, Alan Schwartzberg, David Perry, Bob Man Clark, Richie Scarlett, Ryan Coben, Mark Hitt y Steve Boogie Warner. La canción que vamos a escuchar para esta, de esta banda, se llama Mississippi Queen. Esta es una canción que tenía rato estarla buscando y ahí es de Guayra, la encontré. Entonces vamos con esas dos canciones, vamos con Mississippi Queen de Mountain y Burn de Deep Purple. You know we have no time. ahí tenemos a la banda Mountain con la canción Mississippi Queen y a la banda, ¿cuál era la otra? Se me fue, mae. Ah, Deep Purple con la canción Burn, ando perdido, estar aquí en otras barras. Bueno, ya últimas dos canciones, que la primera fue a hablar, que fue una que puso Queen. ¿Cuál era, mae, la otra canción? Mae, ¿qué? La última canción. Ah, de Centria. ¿Cómo? Centria. Centria. Ajá, de... Triste Realidad se llama la pieza. La canción se llama Triste Realidad, es un disco, es un demo. Me dijo que se llamaba Queen el grupo, que era el disco. No sé si se llama así demo o es que es un demo de este año, 2010. No vamos a hablar mucho de la banda. Se llama Centria, el grupo, búsquenlo si quieren. Y la otra canción que vamos a escuchar es de... extraída del DVD de uno de los grandes DVDs del G3, que ya anteriormente había puesto canciones yo. Man, esta canción hasta puede que ya la haya puesto, pero ni me acuerdo. El G3, el vivo en Denver. Esta vez, como es habitual, Joe Satriani y Steve Vai, pero en esta canción nos acompaña el guitarrista Yngwie Malmsteen. Usualmente en el DVD primero toca unas canciones Satriani, luego otras Bay y por último el invitado, y luego al final hacen como una hora que se llama jam, que es que tocan los dos al mismo tiempo, y en este jam tocan esta canción, se llama Rocking the Free World. Creo que la esposa había puesto yo era Voodoo Child, que te tocan los tres juntos también. Esta canción me gusta mucho porque la canción habla bueno, primero hablemos de la canción, se llama Rocking the Free World. Esta es una canción de compuesta por Neil Young. Ya anteriormente había puesto canciones yo de este artista, que fue sacada en 1989 en su disco Freedom. Para ver si tenemos aquí algo que yo había buscado, algo acerca de la... Ok, sí. Vamos a hablar un poco de la canción. Bueno, la canción en sí habla de... Bueno, en sí la frase Keep on rocking in the free world da a entender de que todos estamos libres de hacer lo que queramos y que hay cosas que están pasando en este mundo y tampoco hay que hacerse loco, como dicen. Una de las partes de la canción que me gusta, que dice que hay un montón de personas diciendo que es mejor morir. Yo no me siento como Satanás, pero yo estoy como él. Y estoy intentando olvidar, pero no por cualquier medio. Bueno, así, pues, así podría traducir. O sea, esa canción, por eso, habla acerca de cosas que pasan en el mundo y que todos tenemos la libertad de ser libres, indiferentemente si la gente le anda diciendo a usted que eso es satánico, que usted, que aquí y allá, que usted es un vago, que lo que puta sea, o sea, no importa, lo que hace es que usted sea feliz. Ya, despidiéndonos con esas dos canciones, entonces Rocking Free World, In the Free World del G3, Joe Satriani, Steve Vai y Yngwie Malmsteen, y la canción Triste Realidad de Centria, que la verdad, ma, esa canción a Chile era para el final. No sería, eso no sería. No, no. Ah, cualquier cosa, ma. Cualquier bala, indiferentemente. Si es una balada, no importa. Dice Centria, es el grupo con X. Bueno, nos despedimos. HBZRCR@gmail.com. HeadbangersonCR.tk. En el blog ticonsound.com, sábados y domingos a mediodía y 5 de la tarde, y la 315production.blogspot.com martes y jueves, no sé la hora porque yo nunca me he puesto a buscarlo. Creo que es a las 3 de la tarde o 5 de la tarde, no sé, ahí se meten y averigüen. Y no, antes decían hasta la próxima, decirlo al encuentro de culturas, que va a ser el primer encuentro de cultura metal en Costa Rica, porque el encuentro de cultura es el 12, 14 de noviembre en el CENAC. Agradecemos a toda la gente que ha dicho que quiera asistir al evento. Ya vemos casi 1000 personas, lastimosamente solo van a haber 500 entradas. La entrada va a costar 1000 colones, aún no se sabe. No se sabe aún ¿Dónde las van a vender? Esperamos, yo voy a hablar con Roberto, a ver si me entras para vender yo aquí en la liga, para que no tengan que ir hasta allá. Otra ara, lleven plata, nosotros vamos a vender chemas. No va a costar muy caras, tal vez a lo mucho, 5 robos, no creo. Esa vara tuvo que haberlo, el evento tuvo que haberlo hecho con el perfil de Bangerson. No, sí estaba con los dos. Sí, pero así como el principal creador. Ah, sí, pero es que en el momento que lo hice fue con la vara, porque estaba mandando correos masivos y la vara. Bueno, ya, hasta la próxima. on the electric guitar. Steve Vai on the electric guitar. You guys are so fantastic. Thank you so much. Thank you. Joseph Yanni, the man.